asesino. Me da igual que me hablen de la vida o de la muerte también. Me da igual que me hablen de los buenos o de los malos también. Muerta. Ya acabaron con el mundo, ya acabaron con los hijos, y solo quedan los recuerdos de los años vivos. Me da igual de los asesinos. Me da igual, me da igual.